いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Gente, bienvenidos, esto es Persona No Se Cae, Majo, en estéreo. Sí, como otras veces, al menos cuando estamos en radio salía en estéreo, no sé si te acordás. No sé, el podcast sale en estéreo de onda porque yo lo configuro así, pero no. Sí, no somos los tarados que graban en mono y después te pasan una canción en mono y el audio está súper bajísimo como cierto podcast. Nota al escucha, los tarados de quienes estamos hablando no serán mencionados en este podcast y no son ninguno de los podcasts amigos que conocen. O sea, tienen que encontrarlo. Tienen, si llegan. Una referencia muy vaga, como la foto de cero. No, Encima lo peor es que vos subís el volumen a los palos y se escucha apenas. Ahí nomás se escucha. Va, ahora. El que yo escuché creo que era. No, eso lo arreglé. No, nosotros no. Ah, el otro, sí. No, sí. Pero posta se. Era. Creo que era el 24 por ahí. Y posta, parecía que no tenían a nadie para agarrar y. Antes sí se escuchaba bien, que ya estaba en MP3, pero pesaba un poco más, este pesaba una porquería y sonaba para la mierda. No, lo más triste que ellos lo graban en el estudio, que es lo más triste. Bueno, antes de seguir con la guardada anónima, esta persona se cae. Una crítica constructiva, buenísimo, crítica constructiva. Porque posta, no puedes decir que haces un podcast y la onda no le metes a la edición. Es una de las piedras fundamentales del podcast. Es la piedra filosofal del podcast. Sos estúpido. No, no hagas que te pegue como los imbéciles de. Que se ponían a hablar en MC, cuando se ponían a hablar de la quimia y estaban pelotudeando y diciendo estupideces. Me da ganas de matarlos. ¿Puedes cambiar tu esfuerzo por un mejor podcast? ¿Qué? No podrías cambiar tu compu por un mejor podcast. No, mira, se muere y vive de nuevo, ¿no? ¿Para qué? Y te cambia y te agrega un disco de 10 megas. Que no sé dónde carajo salió. Bueno, a ver, ¿qué les podemos contar en esta semana loca? Punto 1, mi computadora se cagó. Más o menos. No, que más o menos para ahora que la ve funcionando, más o menos. Aunque sea, la podés jugar Braid. Y si te gustaba, viste. Está bueno. ¿Cuál fue la idea? Que se cagara mi computadora para jugar a Braid, como que salí. Y el demo. Como que salí medio perdiendo. Es la culpa de Taringa que dice: juego completo. Sí, juego completo a las pelotas. Juego completo si lo descargas. Sí, si lo compras. Y sí, qué estúpidas que son. No le culpes a Taringa. El otro día estuve revisando cuando salió el Capcom vs Marvel 3. Y todos agradecían al loco que lo había subido, que misteriosamente era el juego, fondos, paquete de jugadores 1 y paquete de jugadores 2. Y 10 líneas de agradecimiento hasta que en la 11ª línea alguien puso: che, pará, esto es un Mugen. Y ahí empezó: hijo de puta, subiste un Mugen, que la concha de tu madre, subiste un Mugen, este juego es un Mugen. A ver. No confíen en nadie. Muy desesperado. A ver, ¿qué les puedo contar aparte de todo esto? Antes de que me olvide, ¡qué chido que te haya ardido, Río! ¡Qué chido! No, a ver, quitando ese tema y tal. A ver, también. Fuimos a ver Thor. Va a venir un informe medio extraño de Thor porque no pude escribirlo porque mi computadora se jodió. Entonces va a salir medio improvisado esta vuelta. A ver qué más está. Cero está enfermo. El hombre indestructible se enfermó. Y publicaron una foto de él sin lentes. Sí. Lo cual iba en contra de todas sus creencias. Ahora han perdido el alma. Y ahora no hay forma de que lo borre. A menos que le pida a la persona que administre ese Flickr. Pero borra, así que si quieren ver la foto de Cero sin lentes, que supuestamente es una herejía, entren a www.personasakai.blogspot.com, nuestro web oficial, y diríjanse a uno de los mensajes del tag, más específicamente el de DashPixel, donde deja un link con el con la dirección de Flickr. Ojo que Flickr supuestamente no te dejaba guardar porque usa una imagen GIF para hacer un fondo transparente y que cuando vos pongas clic derecho, te dice tamaño original y te tira todas esas cosas. Cosas que hacemos los programadores de web para que no nos roben imágenes, cosa que igualmente es muy fácil de robar si tenés conocimientos. Hay tanta manera de cagar la verga. Y a todo esto, el mensaje también rectifica el hecho de que Dash tiene muy poca vida. No sé, yo te digo, Estaba al pedísimo en ese momento. Yo me fijé y no habían tantas fotos. Wow. Con 20 minutos ahí viendo. Seguro te encontrabas. Igual, y que fuera recorrido por Facebook. A ver. Ya sé, pero por eso te digo, 20 minutos ahí mirando fotos que no sabés quiénes son. Facebook creo que es un poco más complicado. Porque hay algunas restricciones que a veces hay también. Según vi. Después que me contaron. Yo no entro. Desde que hice esa cuenta de personas acá en 2009, a principio de 2009, después nunca más. El otro día traté de entrar para borrarlo y me olvidé la clave. La clave. Ah, pero creo que no usa la misma clave. Por eso no usa la misma clave. No importa. Yo cuando registro, por lo general registro o a mi dirección de mail o con un clave que yo conozco. A ver, ¿qué más? ¿Qué te puedo decir? Bueno, vamos a pasar a actualización podcast. Porque vuelven los podcasts y vuelven de la muerte los podcasts. Y como vuelven de la muerte, vuelve Warp Zone Radio. Warp Zone Podcast. No, el primero de que volvió de la muerte. Sí. El primero. Vuelven Tyrant y Hollywood. Y desde ahora vamos a llamar este segmento que hacemos en un primer momento los 10 minutos de Warp Zone. Los 10 minutos a lo Warp Zone. Porque en el podcast de este que a todo esto intentaron llegar a... A nuestra medición de hora, el tema de Warpson dura 3 horas y alguna cosa así, el podcast de ellos. Sí. Pero no sé, la primera hora 40, al pedo, hablando al pedo, pero derivándose al pedo sobre cualquier verdura. Entonces vamos a llamar eso la hora Warpson. a ver qué más. A todo esto, gente, pónganse a ver anime, posta, pónganselo a ver, para saber de lo que hablan. La viste en el blog, ya publiqué, hice la lista completa. La hiciste. Me tomó 15 minutos, pero la hice. Bien ahí. Vamos a volver con los japoneses, maldita japoneses. Publican en romanji. Los japoneses que escriben en su idioma. ¿Qué les cuesta publicarlo en romanji? A ver, vamos a otro que volvió de la muerte, volvió Milenio Oscuro Podcast. Volvió Milenio Oscuro Podcast. Néstor y Mariano se pusieron las pilas después de que, según me enteré, se cagó la computadora de Néstor de una manera horrible y otras cosas más. Y ahora Mariano tiene PS3. Zarpado. Copa, yo tengo una en algunos meses, pero si mi hermano se copa. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, olvidate! Callate que yo también quiero una. Se va a re complicar. Bueno, podés irme a Buenos Aires, Pai. ¿Qué te vas a poner una plita? A ver. Es fácil cuando no sos vos de que la tiene que comprar, sino otro. Tenés que apuntar toda tu esperanza en otra persona. A ver, ¿qué más? Bueno, tenemos el nuevo programa de Leviathan. Tercera edición de Marvel vs. Capcom. De Marvel vs. Capcom, de Marvel vs. DC. Ah, sí. No, no, no. Los cómics. Me quedé con Marvel vs. Empecé en un mes, hice un flash y creé Marvel vs. Capcom, que era el juego. Por eso. A ver. En Warzone hablaron de Marvel vs. Capcom 3. Sí. De Mortal Kombat también. Vaca Radio. A ver, ¿qué más? Bueno, también tenemos. Lo que es el nuevo programa de Comic Connection, que esta vez sí se escucha bien, que también duró un rato largo, pero duró un rato largo, no sé qué pasó con ahí en tu radio, que Alma les liberó como 3 horas y se lo usaron entera. Realmente no sé por qué carajo duraron tanta vuelta, pero buen programa. También tenemos lo que son los programas habituales de Token. El nuevo de Angel ya está para descargar, el que grabó la semana pasada. Está también. Hay un nuevo programa de OMX Rocks. También tenemos un programa nuevo del Capitán Pada. Muy buen programa de Pada. También tenemos. ¿Qué otra cosa? Un nuevo programa de Miskatonic. De Hobbies sin Zombies. Hobbies sin Zombies, le batí. Escuchame, le batí Hobbies sin Zombies. De Hobbies sin Zombies. Nuevo programa de Conner, te digo la verdad, no me fijé. Pero según calculo debería estar. Modo de baratijas, nada. Tendría que haber salido, pero. En realidad tendría que haber salido una banda, pero no sé por qué están demorando tanto. De Friki no Podcast, no. Acá Radio tampoco, me fijé el sábado pasado, me fijé. Y hasta donde me acuerdo. Bueno, Submundo no grabó nada. El segundo del Sadcast todavía no salió, a pesar de que me lo prometió la otra vuelta. Y no, aparentemente Cos no subió el nuevo programa. Y nada más. Por lo menos, tanto me acuerdo. Ay, The Wild Games no salió esta semana todavía. Mugi ahora está llorando porque... Han clonado y mejorado a Mugi. No, no sé hasta qué cierto punto. Bueno, tengo que ver. Faltan detalles sobre el personaje, pero el Kaki Fly en el manga... Puso otra vez que sabe dibujar muy poco. Va, a pesar que es un Yonkoma, dibuja bien para ser un Yonkoma. Igualmente... Que sea un Yonkoma no significa que tenga que dibujar pésimo. De todas formas, Kaki Fry metió un nuevo personaje al grupo de que se quedó en la escuela. O sea, el de Asunian, el de Gui y la otra flaquita que no sé cómo se llama. Ah, mira lo que acabo de notar. Hay un nuevo programa de la presa de Daggett. Mira, después lo descargo. Bien. Se parece que les copó. ¿Qué les pasa a todos? Que ahora todos hacen los collage. ¿De onda? A mí no me gusta que Pyro haga collage con las tapas. Ah, pero a mí sí te cagas. Eso que en una... creo que te había mandado al principio de Majo. Creo que te mandé 5 tapas y nunca las usaste, hijo de puta. Y se iba hecha ya, no tenías ni... Tú no tenías que arreglarlas, no tenías que batirlas como imagen del MP3, nada más. Buah, estábamos con lo de Mugi. Sí, estábamos con lo de Mugi. Dejá la descarga de violencia, estábamos con lo de Mugi. Bueno, estábamos con Mugi y... exactamente igual, lo único que más rubia y sin cejas marrones. Sin tanta teta. Sí. Pero, no sé si tiene ese factor Yuri que tenía Mugi. Pero bueno, todos los fans de Mugi ahora se quieren hacer fan de esta mina. Sí. Creo que la otra ya creció. Cuando empieza a ser legal, deja de ser Loli. Creo que este es el primer capítulo de la segunda parte del manga. Y después, 15 días después, creo que salía la otra parte, cuando con Yui, con Yui mío, Ritsu y Mugi. Así que vamos a ver qué tal. Quizás se reivindica. Pero no sé. No sé, Mugi tampoco no me caía tanto. Asunian de Densetsu. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Mandamos un tema? Supongo, antes de esto vamos a saludar a nuestros sponsors. Que son Pure Comic, que está entre FBO en 1180. Y Shibuya Station, Presidente Roca de 747. Y también recordar que nuestra página de internet es personasekai.blogspot.com. Y pueden mandarnos un mail, o deberían hacerlo, a personasekai@gmail.com. Y también puedes seguirnos a través de Twitter. A pesar de que no ponemos mucho, pero sí. No tanto. Pero yo me estaba olvidando justamente lo que posté en Twitter. Están saladas las entradas para X Japan. ¿De cuánto? Tira un precio. 500 las VIP. Uy, hace la que no compro VIP. ¿Y cuánto están las normales? 200 y algo de las normales. Está jodido el tema. Está duro el tema. Estoy tirando números, pero era, estaba salada. Estaba salada la entrada. Pero... igualmente habían como 200 entradas VIP así para... Sí, para bueno, pero sabés lo que si vale eso no voy a comprar una VIP. No, si yo no la... se mueren y si no... No, yo la compro una VIP. Yo de ese precio no. 200 te puedo llevar a pagar. Pero no, así no. Después... No. Ah, va a estar a venta en Ticketek a partir del 27 de mayo. ¡Kichin! Y supuestamente también va a estar por otro medio también, otro más. Pero no les todavía no confirmaron bien, así que estamos todavía viendo el tema. Ya tienen hasta el 27 de febrero, 27 de mayo para conseguir plata, así que vayan a robar, gente. Es el consejo sano del día. Vayan a quitarse un riñón y o vendan sangre, o vendan semen, no sé. Sean donadores. Donen algo, donen una parte suya. O hacen japonés y digan que necesitan plata para mejorar. Sí, se me desmoronó la casa. Tengo que mandarle plata a mi hermano de Fukushima. Vamos. Dale, vamos con un tema. Vamos, tema. Diego J. Álvarez. Todo cine que proyecta Thor está repleta de pendeja. Bien, y pendeja será. Viendo el rubio inflamado. I'm gonna go to the hospital. cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. Y esto es Persona no Sekai Majo, el programa donde todos sufren, en especial Cero, que está con gripe y está grabando esto dentro de su cabina de grabación privada, en castellano, el baño de la planta baja de mi casa, porque de vuelta estoy con gripe, la computadora de Pyro murió, y a pesar de que la venganza será terrible, este no es el programa de la venganza. El programa de la venganza será la semana que viene. Pero, ¿qué les puedo decir? Los extremos que hemos llegado para hacer este puto programa son realmente algo que no, cual no vale la pena, pero aquí estamos. Como les dije, esta es la sección de mangas. Y si escuchan un eco es porque de vuelta estoy adentro de mi baño. Y en esta oportunidad les traigo Flax. Este es un manga shonen que bien podría ser la fusión exitosa de Bleach y Naruto, con un toque de Fairy Tail y otras tantas frutas más que hay por acá en la mezcla. Flax es un manga shonen de acción, aventura, combates y fantasía, creado por el mangaka Satoshi Ueda, quien en su currículum solo tiene otros tres trabajos. Kontama de 2008, Demon 72 del 2010 y Last Ranker, Be the Last One, de también del 2010. Flax fue serializada en la revista Shonen Rival de la editorial Kodansha en el 2009. La historia inicia con un breve prólogo. Nos encontramos en la era del gran imperio Ouka, el cual se extiende sobre un tercio de la superficie del mundo y su influencia abarca todo el planeta. Este imperio organiza un torneo de lucha con representantes de todas sus regiones como símbolo de lucha entre ellas, previniendo así las rebeliones, guerras y tantas otras locuras más. El torneo de Ouka tiene lugar cada 8 años, donde 5 representantes de cada país, llamados patriotas, son enviados a enfrentarse con los candidatos de otras regiones. Los ganadores alcanzan la fama y el mayor de los honores posibles. Esta historia nos habla de los patriotas que se prepararon para el próximo torneo de Ouka. Y no está Kenshin Himura, para todos los que piensen que esto es un patriota Meiji, no tiene nada que ver. Terminado el prólogo, nos encontramos en las costas de Taisho, una península de Touto, y desde la cubierta de un barco, un marinero le pregunta a su capitán ¿qué es eso? Al ver una enorme triple bandera ondeando a la distancia en la ciudad, en la cima de un risco. Y el capitán le responde: hace 8 años un hombre salió de esta península como patriota de Touto, hacia el 9º torneo de Ouka. Esa bandera le decía buen viaje y la victoria. El marinero, aún más confundido, le dice a su capitán que ya se aproxima el 10º torneo y le pregunta cómo es posible que alguien siga ondeando esa bandera luego de tantos años, y el capitán le responde: es probable que siga teniendo fe en que el patriota gane el torneo y vuelva a casa. Es admirable. Lleva 8 años agitando esa bandera y seguirá haciéndolo en honor a su padre. Y con esas palabras cambiamos de escena para ver a Akasome Kuro, nuestro protagonista y héroe en esta historia. De ahí pasamos al pueblo, más precisamente al restaurante donde Sakura, la amiga de la infancia de Kuro, trabaja, quien, dicho sea de paso, está teniendo problemas con un cliente borracho, pero justo en ese momento Kuro aparece para salvarla. El borracho toma represalias al tratar de golpearlo con una silla, pero nuestro héroe la convierte en astilla sin el menor esfuerzo al sujetarla con su mano. Que nunca le agarre los huevos a alguien, por favor. El borracho se queda congelado del miedo, mientras otros dos clientes le dicen que no le conviene meterse con ese chico, ya que es el hijo de Akasome Tsubame. Esto debe sonar a puteada en coreano. En fin, un héroe y leyenda local quien acabó con todos los piratas de la zona con sus propias manos. Pero que aún siendo tan grosso, desafortunadamente no pudo ganar el torneo de Ouka y que lo más seguro es que haya muerto. Pero eso no es lo que nuestro protagonista cree. Él está seguro de que su padre no volverá hasta no haber ganado el torneo, y es por eso que no dejará de ondear su triple bandera enorme todos los días hasta su regreso a casa. Y así está la cosa. De vuelta, gente, gripe. Una gripe triple A. Solo lo mejor para mi agotada garganta. Nos encontramos nuevamente en la cima del risco, donde vemos a Kuro junto a su amiga Sakura, aún ondeando la triple bandera, hasta que ve a la distancia un barco llegando al puerto, y este no era cualquier barco, era el mismo en el cual su padre había partido hace 8 largos años atrás. Nuestro protagonista reacciona de inmediato, corriendo hacia el puerto junto a su amiga. Mientras tanto, en el pueblo, un grupo de 4 personas extrañas armadas bajan del barco. Su líder anuncia que vinieron en busca de una persona. Los habitantes de la isla actúan con desconfianza ante ellos y las cosas empeoran más cuando uno de estos 4 trata de explicar las cosas con una frase que suena mucho a insulto, lo cual causa que los representantes se lancen a atacar a los 4 forasteros. Mientras que Kuro y Sakura llegan justo para presenciar esto sin entender para nada lo que está ocurriendo. La turba iracunda concentra su ataque en el más pequeño de los forasteros, quien rápidamente repele el ataque con su gigantesco martillo de madera. Es ahí que uno de ellos revela que son los patriotas de Touto. Pero eso no les importa en absoluto a la turba, que no puede dejar de pasar, no puede dejar pasar ese insulto. Y el chico del martillo se encula nuevamente y lanza otro poderoso martillazo, el cual es detenido por Kuro con una sola mano. Ante sorpresa de todos los presentes, mientras le dice: un patriota no debería atacar civiles. Si no te calmas, seré tu oponente. Pero son interrumpidos por el quinto miembro del grupo, quien desde el barco les arroja un extraño objeto y mientras se acerca le pregunta a nuestro protagonista: ¿no reconoces esta espada, o más bien debería decir esta barra con agujeros? Al verla, Kuro la reconoce de inmediato como la Banzantou, la espada de su padre, y el extraño se presenta como Nishiki. Kuro entonces se olvida de todo lo demás y le pregunta con desesperación si conoce a su padre. El hombre le dice que si se calma le contará todo sobre Tsubame. Dije Tsubame, no Tsubame. Malditos pervertidos. En fin, no tengo ni idea de cómo estará grabando esto, pero todo indica que se va a escuchar para el culo. A todo esto, espero que mi familia realmente esté dormida, porque si me escuchan hablar solo en el baño, creo que realmente esta vez sí me mandan al loquero. En fin, algún tiempo más tarde, minutos quizás, vemos a otra nave llegando a las costas de la isla con una tripulación muy... de la península, con una tripulación muy agresiva y mucho más piratesca. Cambiamos de escena y nos encontramos en medio del pueblo donde Nishiki le cuenta a Kuro sobre el último combate que peleó junto a su padre en el antiguo torneo y cómo este luchó heroicamente contra un enemigo monstruoso y cómo con su último aliento de vida le confió la tarea de entregarle su espada a Kuro. Al escuchar esto, nuestro héroe sale corriendo sin decir nada. Todos se sorprenden, pero comprenden lo duro que esto es para él. Algunos segundos más tarde, se sorprenden aún más al verlo volver con una mochila en su espalda y ni siquiera una lágrima en su rostro mientras dice: ¡estoy listo! ¡Vamos a Ouka! Es ahí que Nishiki le entrega la Banzantou a nuestro protagonista y el resto de los extraños se presentan. El misterioso hombre de la armadura y la lanza es Seiryumaru, el capitán de los patriotas de Touto. La única chica del grupo es la adorable Usagi, especialista en máquinas y marionetas. A su lado se encuentran Kikuro, armado con una sombrilla y su pipa, quien es posiblemente el mejor actor del mundo. Y finalmente lo tenemos a Nagasu, un bombero de Edo. A todo esto, Usagi y Kikuru son hermanos. Acto seguido, Nishiki pasa a explicarle a Kuro que antes de ser oficialmente parte del grupo, tiene que pasar una prueba. La Banzantou, la espada de su padre, la cual podía derrotar a 10.000 enemigos de un solo golpe, tiene 8 agujeros, y no son para lo que ustedes creen. Cada uno de ellos se activa cuando su portador alcanza ciertos requisitos. De vuelta, no es para lo que ustedes creen, pero ese poder solo puede ser usado por miembros de su familia. Otra vez, no es para lo que ustedes creen, todo suena increíblemente mal en esta frase. Bueno, su padre Tsubame era capaz de activar 5 de estos agujeros. De vuelta, no es lo que ustedes creen. Pero para superar la prueba, bastará con que solo active uno. Y tendrá que hacerlo hoy mismo antes de que zarpen hacia Ouka, y nuestro héroe responde: te prometo que no solo superaré la prueba, sino que activaré el poder de los 8 agujeros de la Banzantou y me convertiré en el más fuerte de todos los patriotas. De vuelta, a decir esto solo en el baño es tan extraño. De vuelta, espero que el eco tampoco mate esto. Volvemos al puerto donde la segunda nave que vimos finalmente va, y de inmediato su tripulación comienza a masacrar y raptar a todos los civiles que hay, que ahí se encuentran. ¿Y quiénes son estos despiadados invasores? La respuesta es le: Ellos son la Alianza de Piratas del Mar de la Rusia Oriental. What the fuck. Un grupo compuesto por todos los piratas que Tsubame derrotó y puso tras las rejas años atrás. Todos y cada uno de ellos quedaron marcados, al menos los jefes de estos grupos piratas, quedaron marcados en su frente con una hermosa cicatriz en línea recta vertical en el centro exacto de sus frentes. Y ahora buscan vengarse de él. Volvemos al pueblo, donde Usagi se percata de que algo ocurre en el puerto, ya que el cable del sensor que dejó ahí acaba de tensarse. Y acto seguido, Kuro sale disparado al puerto a ver qué ocurre, seguido por Sakura y compañía. De vuelta en el puerto, vemos como los piratas continúan ejecutando a sus rehenes, cruelmente, hasta que de la nada aparece Seiryumaru, atravesando la espada del pirata verdugo con su lanza, mientras Kikuru lo rescata al futuro ejecutado. Al ver esta masacre sin sentido, Kuro se prepara para enfrentarlos, pero Kikuru lo detiene mientras le dice que les deje esto a ellos, así podrá ver de lo que son capaces. Todos los patriotas están de acuerdo y dispuestos, incluido Nijiki, quien desafortunadamente es dejado a cargo de la seguridad de Sakura, por órdenes de Seiryumaru, para que no malgaste sus energías en estos inútiles. Nuestro héroe, a pesar de aún estar ansioso por castigar a estos villanos con sus propias manos, decide ver el poder de los patriotas en acción. El primero en demostrar sus habilidades es el líder, Seiryumaru, quien usa su lanza para partir al medio a un grupo de los piratas haciéndolos volar en un torbellino. Y cuando digo partirlos al medio, realmente los chopean, acá muere gente. El siguiente es Nagasu, quien derrotó a otro grupo de piratas con las ondas de choque causadas por un solo golpe de su martillo. Luego tenemos a Kikuru, quien hace girar su sombrilla con tanta potencia que genera un viento que hace volar escombros y objetos pequeños, para luego soltarla al desprender el mango, lanzando la sombrilla hacia otro grupo de piratas, eliminándolos en un instante al atravesarlos en el pecho. De vuelta, acá muere gente. Y finalmente llega el turno de Usagi, a quien los piratas restantes ya habían fichado como un blanco fácil, y no podrían estar más equivocados, como rápidamente descubren cuando esta hermosa chica levanta su brazo tensando las cuerdas que activan a su gigantesca y hermosa marioneta de batalla Shiden, quien los descuartiza con sus enormes garras en un solo ataque. Y la cosa se pone sangrienta. Ahora solo quedan los jefes de los piratas, quienes al verse en problemas activan rápidamente una trampa que habían preparado para Tsubame. Una suerte de papel atrapamoscas gigante que los toma por sorpresa, envolviéndolos en una película pegajosa de la cual no pueden escapar. Y es ahí que el líder de la Alianza de Piratas usa su arma, un ancla enorme y afilada, la cual les tira contra los patriotas, pero nuestro protagonista la detiene en el último segundo tan solo con su mano izquierda. De vuelta, ese el uso de tan solo una mano, este flaco lo está agotando y ya me estoy cansando de repetirlo. Pero le sale y se lo vamos a dejar pasar. Bueno, al detenerla con la mano izquierda, se presenta ante sus enemigos como el hijo de Akazome Tsubame, Kuro. Los piratas, llenos de odio y frustración, comienzan a provocarlo antes de activar otro de sus trucos sucios, una cortina de humo, la cual usa el más grande de estos para atacar a Kuro por sorpresa con su lanzallamas. Pero el muchacho comienza a girar el ancla con su mano izquierda para repeler el fuego con el viento que genera. Otro de los piratas usa la grúa del barco para atacarlo, y cuando Kuro destruye el peso de la grúa, descubre que estaba lleno de pólvora, la cual crea una enorme explosión envolviéndolo en llamas, y acto seguido es atacado a traición por todos los jefes piratas al mismo tiempo. Pero el muchacho no se rinde y resiste los ataques. Es ahí que Nijiki trata de ir a ayudarlo, pero Kuro le ordena que no se acerque, ya que esta es su primera pelea con la Banzan Tou y planea ganarla por sí mismo. Y al jurarle a la espada que luchará a su lado hasta la victoria y pedirle que sea testigo de su resolución, la cual en este caso es el secreto para activar el primer agujero de la espada, que comienza a brillar sorprendiendo a Kuro, y es ahí que Nijiki lo guía gritándole que le dé forma a la luz que emana del agujero, y de vuelta no es lo que piensan. Bueno, como les dije, que le dé luz a la luz que emana del agujero en la espada usando su imaginación, y entonces nuestro héroe piensa en la enorme triple bandera que agitaba en honor a su padre todos los días, y la Phantom se convierte en una enorme espada con tres crestas en su lomo. Al ver esto, Sakura comprende de inmediato su significado. Ella todavía está y sigue observando todo. Volviendo a la pelea, los cuatro jefes piratas se lanzan al ataque, pero Kuro blande rápidamente su nueva espada, la cual desprende tres columnas de fuego desde las tres crestas, impulsando la hoja en un ataque imparable que nuestro héroe nombra Banzanki Soukasan, la bandera de las 10.000 garras ardientes, el cual derrota a los cuatro piratas de un solo golpe, dejándoles una nueva cicatriz horizontal marcando sus frentes sobre la cicatriz que ya les había dejado su padre de recuerdo. Ahora los cuatro tienen una muy poco atractiva cruz en la cabeza. Bueno, una vez derrotados los piratas, Kuro libera a sus nuevos amigos, mientras Nijiki lo felicita por el gran poder de su espada. Bueno, ha llegado la hora de elevar anclas y Sakura va a despedirse de su amigo. Es aquí que Nijiki le pregunta si se siente sola, pero la chica responde que se encuentra bien, ya que sabía que el destino de Kuro era salir del pueblo algún día, y le pide a Nijiki que no le pregunte nada más, que ella ya lo sabe. Y este le dice a la chica antes de irse que posee un espíritu aún mayor que el de los patriotas más fuertes, y no creo que sea la última vez que veamos a la chica, dicho sea de paso. El barco finalmente zarpa, y desde la proa del mismo, Kuro agita la bandera de su padre, despidiéndose de Sakura, quien le grita que le desea buena suerte. Y más o menos así termina el primer capítulo de 77 páginas de Flax. Al principio del manga, está escrito: esta es la serie que con su primer capítulo de 77 páginas cambiará el mundo. Un poquito melodramático, incluso para mi gusto, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, en próximos capítulos veremos a los patriotas de Touto llegar al Imperio de Ouka para competir en el gran torneo entre naciones, donde conoceremos a una impresionante cantidad de personajes nuevos, entre ellos nuevos amigos, futuros rivales y peligrosos enemigos que darán todo de sí mismos para ganar el torneo. Y es hora de el veredicto. ¡Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales! ¡Plus 500! ¡Quiero un anime ya! ¡Quiero un videojuego ya! ¡Quiero live action hecho por la misma gente de Gantz ya! ¡Quiero que este manga sea descancelado ya! Y sí, escucharon bien. Por algún motivo este manga fue cancelado o descontinuado en Japón, y por más que busque, no puedo encontrar noticias ni motivos al respecto. Es más, el mismo tiene solo 8 capítulos completos divididos en 2 tomos recopilatorios, de los cuales al final del segundo tomo se puede leer claramente la palabra The End o fin en katakana. Lo cual es una verdadera lástima, porque Flax realmente es bueno y tiene mucho potencial. En la crítica técnica nos encontramos con un shonen clásico que podría catalogarse hasta del montón a simple vista, y que a una vista aún más simple parece solo una fusión entre conceptos de Bleach y Naruto con un toque de Fairy Tail. Pero la gran verdad es que sí, es básicamente eso. Pero tiene mucha personalidad y el resultado final es un manga con una historia base muy entretenida, una galería de personajes muy amplia y variada, tanto en diseños como personalidades, habilidades y poderes. El desarrollo de personajes por ahora no puede apreciarse a pleno, pero ya se estaba estableciendo. Y en el apartado gráfico, el estilo de Satoshi Ueda es muy dinámico y atractivo, y más que seguro les va a recordar a otros mangakas. En cuanto al arte secuencial, la misma es de un nivel excelente, lo cual se remarca en las escenas de combate. El diseño de personajes es muy variado, pero de onda, Kuro tiene que devolverle su corte de pelo a Cloud Strife del Final Fantasy VII. Y en cuanto a los fondos y escenarios, estos están muy bien trabajados. En resumen, Flax es un manga shonen excelente, el cual tiene el sello de aprobación de Persona no se cae, pero el cual no estoy realmente en una posición de recomendar, ya que el mismo fue descontinuado. Y aún a pesar que donde termina el segundo tomo es bien en el principio del torneo, luego de enfrentar al primer grupo de patriotas, donde la situación cierra perfectamente, sin dejarlos colgados en un cliffhanger, con todas las venas al borde de explotar, es hasta ese punto al que llega y no hay nada más. Así que si lo van a leer, háganlo bajo su propio riesgo, porque si les termina gustando como a mí, ya saben que no hay más y probablemente nunca más saquen otro capítulo de Flax. Espero estar equivocándome de una manera monumental al decir esto. O sea, de onda, me copa, quiero que lo sigan haciendo, pero no lo están haciendo. En fin, si eso no les importa, denle una leída, que vale la pena. Pueden conseguir los dos tomos completos en castellano en la web de Menudo Fansubs, o leerlo en submanga y web similar, está por todos lados, se consigue. Y esto ha sido todo por la sección de mangas, la cual es un informe bastante largo y ha sido leído en tiempo récord, ya que no tengo interrupciones. Podría acostumbrarme a esto de grabar en casa. En fin, veremos cuál es el puto resultado de esto. Los dejo con lo que sea que sigan la loca playlist. Anime, manga, rock, pero mucho rock, y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras, esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Otome no kiki desu. Moso, moso, shimekuri, shoujo e en. Konna ni suki na koto tsutaetara furi muite kureru kana. Donna ni sukarete mo suru. Y así te... 妄想少女 A の A ってどんな意味かわかるか？ なんですか、切腹クロウサギさん。いきなり A って言われても、何かヒントありませんか？ A だよ、A。目を閉じてよーく考えてみろ。 A、A といえば、 赤くなったな。一体何を連想したのやら。 何も連想してません。 じゃあ B は。 ちょっと昼間から何を？ Gente, volvemos a esto que es Persona se cae. Majo. Ah, no dijimos qué programa era. Y tampoco, y a todo esto también me olvidé de decir. No, sí lo dije lo de Angel. Sí. No, no me olvidé de decir una mierda. Como volvió a tu error. Sí, sí. Estábamos en que es programa 39. Ajá. Y edición 145, creo. 195, no sé por qué. No. 97. El 43, no, sí, el 43 iba a ser 200, entonces... ¿Cuál dijimos? Estamos 39. Entonces 196. Está bien, 196. ¡Qué cerca que estamos, boludo! ¿Qué vas a regalar para los 200 programas? Ya te dije que yo no me fijo mucho, así que tirá mi cosa, vos también podés decirme qué querés que regale. Dale. Uy, dale, listo, se acaba de ir toda la mierda. Para vos, el de la remera verde, acá tengo una Play 3. Tampoco hacemos ilusos. Vive la ilusión del momento. Ahora me vas a decir que te va a regalar un código para ir con Live, el muy hijo de puta. A ver. ¿Lo puedo comprar? Todo se puede comprar. A ver. Todo se puede comprar, chicos. Puedo comprar una Play. Podría comprar una Play 3, puedo comprar un chocolatín y chao. Que te lo mande Dios. O su amigo Buda. Sí. No, ese es Cristo Kun o Buda. Ya vamos a hablar de Cristo Kun. Ya vamos a hablar. A ver. Bueno, sección de cine. Como lo mencioné antes, no tenía plataforma para escribir esto, así que va a salir de onda. ¿Qué fuimos a ver esta semana? Fuimos a ver Thor. Pero no cualquier Thor. Fuimos a ver Thor de Marvel. ¿Y de qué onda fue? A ver, por acá el que no... Mira, me viene bien que no esté cero. Porque, punto uno... No, pues entre los dos hemos comido mucho de esto, entonces tenemos mucha idea sobre qué va a proyectarnos. Pero me vení bien vos, que no sabés una mierda de todo esto. Sé más de la mitología de Thor. Por eso, del Thor de Marvel no sabés mucho, así que me venís bien. Bueno, a ver, ¿de qué trata Thor? Empecemos por ahí. A ver, tenemos... esto se remite, obviamente, esto es de las páginas de Marvel... De Marvel Production Studios. Muy bien. La próxima, igual que la próxima película de X-Men, al fin abandonamos Fox y nos fuimos por un estudio decente. Pero bueno, volvamos a Marvel. Tenemos a Thor, el hijo de Odín, Dios Padre, a todo esto, que vive en uno de los, ¿cómo se llama? En uno de los nueve reinos, en Asgard, de donde se chingan a cuanta especie rompebolas se encuentran. Hasta que llegaron a la gloria máxima del andar a saber qué fruta. Sí, el derrotar a los gigantes de hielo. En mi opinión no eran tan gigantes. Eran grandotes, más grande que ellos. En el momento me hizo acordar a Piccolo de los... Para el maquillaje me hizo acordar a Piccolo de Dragon Ball Z Evolution. Sí. Dragon Ball Evolution. Lamentablemente, sí. ¿La viste al final? Sí, horrible. Mira, la tuve que ver en televisión porque si no... Qué trauma tan horrible, yo te dije que no lo hiciera. Bueno, igual no me está dando bola, ves la segunda parte de Susumilla, ves Dragon Ball Evolution. Yo digo, Susumilla es como un deber nomás, solo para decir esta cosa pesta. Ahora estás viendo el arco de coso de Amagami que te dije que no viera y bueno, listo, ya no me da bola. El primer capítulo me gustó. Me gustó, no saber si... Lo que pasa es que no sé qué te pasó en esa mina. Bueno, volvamos a Thor. Sí, volvemos a Thor. ¿Cómo se nota que no tengo una hoja escrita? Bueno, a ver. En un primer momento, después de que tenemos todo el tema de la guerra, no sé qué, tenemos a uno, no sé, tenemos al héroe, así, el que quiere ser grosso. O sea, después de que termina toda la guerra, el que queda para seguir el legado de la grosura después de que Odín ya se pone viejo, quedan Thor y su hermano Loki. Bueno, Thor crece para ser He-Man. Así, directa. Con cabello un poco... Oh, no, con barbita. Sí. Con barba. Y bueno, un mazo en lugar de... Después de la... Ay, ahora no me sale. ¿Cómo se llama esta? Condenada espada. Espada de Grayskull. Sí. Bueno. Thor crece para ser He-Man y Loki crece para ser un rompehuevo. A lo largo de toda esta historia tenemos a Thor hasta que crece, donde tenemos... Esto, todo esto no se ve, te lo cuentan así, pero muy rápido. Donde Thor se chinga la mitad del universo prácticamente, porque es hijo de puta y con sus amigos puede. Eso ayudado por su querido martillo Mjolnir, que está hecho... de una estrella que estaba a punto de morir y prácticamente es el arma más destructiva que hay, a pesar de que la lanza de Odín puede más. es más grosa. Bueno, el martillo Thor es una cosa impresionante. Bueno, según sigue la historia esta, en algún momento Odín, que ya estaba viejo porque aparentemente es... O sea, voy a repasar un tema que no se toca mucho, el tema de los dioses de prácticamente de los dioses asgardianos de Marvel. Porque está el tema de que sí, todos los reconocen como dioses, pero en un punto alguien tiró que no eran dioses, eran extraterrestres altamente evolucionados. Y eso explicaría el porqué. Eso explica un montón de cosas. Eso explica el porqué para viajar de Asgard hasta la Tierra, prácticamente atravesó esa velocidad de la luz todo el universo. Sí. O sea, sí, explica un montón de cosas. Explica que se mueran, explica que sean viejos, que se pongan viejos, una cosa así. Bueno, en algún momento teníamos que elegir un nuevo rey para Asgard. Y la multitud clama a Thor. Clama a Thor porque Thor es la figura pública, es el tipo que tiene el nombre de la plaza de Thor. Es el musculoso que sabe que si le tiene que dar papota a algo, le va a dar papota bien dada. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Thor es un imbécil. O sea, Thor es un imbécil, es un idiota. O sea, esto no distancia de los cómics. Thor es un idiota. O sea, es lo que pasa cuando sos un dios y encima sos agrandado. Sería medio cavernícola. Así es. 99% ego y 1% dios. Entonces como que te volvió medio estúpido con el tiempo. Si sos el hijo de un dios. Segundo, estás reentubado. Tercero, tenés un arma re potente. Medio como que... Yo no te voy a restar motivo para hacerte el grosso. Porque no necesitas el... sos grosso. Medio como que no sé si no necesitaste la superinteligencia o no necesitaste aprender otras cosas. Ya está, la tenés recha y es lo que conocés y es lo que necesitabas para vivir, nada más. No necesitabas como en la Tierra saber otras cosas. Saber que un objeto metálico que se mueve a gran velocidad te choca. Bueno, entonces, sí, por esas boludeces, cada vez que pisa la Tierra en algún punto de la vida, Hulk se lo coge. Bueno, tenemos que... estamos por elegir al nuevo rey, pero tenemos un pequeño incidente. hay una invasión, una pequeña infiltración dentro de Asgard. Se joden a un par de gente para intentar recuperar la reliquia antigua del pueblo de los gigantes de hielo. Una especie de, vamos a llamarlo Rusty, Rusty brillante, que tiene el poder de congelar aparentemente absolutamente todo. No es tan potente. Obviamente la habían obtenido, como yo decía, sí, de la guerra. Después de la guerra con los gigantes de hielo obtuvieron esa cosa. Entonces, bueno, la invasión esta, la infiltración se da justo en el momento donde estábamos a punto de seleccionar a Thor como el más groso. Sí. ¿Y qué pasa? Thor es un idiota. Bueno, ni siquiera justamente iba a terminar, iba a concluir ahí. Sí, y justo en ese momento, la super percepción de Odín. Porque, o sea, Odín no tiene un ojo, pero con el otro puede ver todo. Y bueno, pero uno, ese ojo, que no sé si lo explicaron, porque más parece como que lo hubiera perdido en la guerra, porque comenzaba la guerra con los gigantes, supuestamente no lo tenía, y después cuando termina no lo tiene, y parece como si estuviera sangrando. Sí, pero en teoría no lo perdió ahí. Según la leyenda es que le dio le dio cambio de conocimiento. ¿Por eso? Y el poder de poder ver todo. Ahí no lo perdió, o sea, no tendría nada que ver. Bueno, la jode que con ese ojo puede ver todo y los cazó al vuelo. No llegaron muy lejos por un tema o por el otro, pero ¿qué fue? Esto fue suficiente como para que rubio y entubado se enculara y quisiera violencia. Sí. ¿Y qué pasa cuando Rubio enculado quiere violencia? Rubio enculado va a tocar a la puerta de la gente. Se mete en la villa y va a tocar y dice: ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Te metes en mi casa? ¿Te querés robar lo mío? ¿Qué te pasa? Y encima ahora no soy rey. Encima todavía no soy rey y me cagaste la coronación, concha de tu madre. Se armó bardo. Thor va acompañado por su séquito de gente. Y su hermanito Loki. Que... van en plan de vamos patea culo. Y cuando se ven un poco superados por la situación, dicen bueno, y como que se vuelven. Thor no tanto, sino Loki y los otros. Les digo los otros porque realmente no me sé los nombres y tampoco creo que eran tan importantes. Era Balstag. No me puedo acordar cómo era el nombre. Me acuerdo de Balstag, pues es el más hijo de puta de la triada. Bueno, estaban donde no tenía que estar parado. No, tras varias advertencias de que si hacían algún tipo de, digamos, como diría un hippie, represalia. Sí, sí. O sea, después de que terminó todo el tema con los gigantes de hielo, daba para seguir rompiendo la verga, pero llegaron, había una tregua con entre los gigantes de hielo y Asgard. ¿Por qué no se puede la jodra que ellos no vinieran? Entonces, la joda es que se mantuviera la especie. Sí. Y bueno, llegó Odín para salvar las papas. Dijo, bueno, primero llegó Thor para hacer quilombo. Cuando la situación se vio un poquito superada, llegó Odín para salvar a las papas, porque ya se les venía encima. Y bueno, ¿quieren violencia? Vamos a tener violencia. Pero por este acto tan pedorro y ver que Thor sigue siendo un idiota, Odín... Un tapín inicial para que se dé toda la trama que se tiene que dar. Se dé toda la trama esta. Odín condena, exilia a Thor. Exilia, lo destierra, lo envía a la tierra para romper la verga. Le quita sus poderes, no le quita su gran fuerza y violencia, le quita sus poderes. Lo cual no quita el hecho de que todavía está entubado. Está muy entubado y es muy grandote y tiene mucha experiencia. Y prácticamente lo patea al hoyo del universo. Y atrás envía a Mjolnir con una cierta codificación. Y bueno, Thor termina cayendo en la Tierra. Cae y es encontrado por... ¿Cómo se llamaba la chica ahora? La doctora Gina Foster. Por la doctora Gina Foster, que es una... es una mina que trabaja para la universidad y estaba explorando... Hacía física teórica. Sí. Pero estaba estudiando porque... estaba estudiando fenómenos climáticos. Qué extraño, pero no, que estaba que supuestamente tenía una especie de, según ella, tenía una especie, digamos, de frecuencia. Entonces estaba averiguando el trabajo de su vida. El trabajo de su vida. A todo esto, Gina Foster, Jim Foster está protagonizado, va a estar esterilizado por Natalie Portman. No hace falta que decir quién es la ganadora del Oscar, no hace falta reconocerla. Bueno, y vamos a decir que Thor cae a la Tierra en un interesante momento. Y es bien recibido por una Ford. Sí. Así como, hola Thor, hola Ford. Pero es constante la mina, por lo menos, su relación con Thor. Sí. Bueno, se pueden imaginar que caes, no cayó en bola. O sea, en esa parte Odín fue piadoso. Y después de quitarle sus poderes, por lo menos le dejó algo de ropa. Bueno, cae a la Tierra. Cae mal a la Tierra. Cuando se para, recibe una... un saludo terrestre, como solamente los humanos sabemos darlo. Bueno, termina internado, no sé qué. Se pueden imaginar que a esto de... Él nunca se va a reconocer como Thor, el hijo de Odín, balbucea. No, él sí decía un nombre. Decía, hacía su nombre cuando caía, decía cómo te llamas y cosas así. Cuando preguntaba qué reino estaba. Sí. A todo esto deja. Era bastante extraño para mí ver el hecho de que cuando bajó Thor dejó las marcas en el maizal, prácticamente como los ovnis. Y lo cual dije, ¿qué WTF pasa acá? No hay omnisonas guardianos. Sí. Pero sí estaba, al principio sí era como que estaba bastante desconcertado, bla, bla, bla, pero en un momento que menciona que él es Thor. Nada más dice el nombre, no dice... Y obviamente es el delirio de en qué reino estamos. Posteriormente después recibe un ataque del Taser por parte de Darcy Lewis. Ah, sí. Que sí. Con ese verdadero poder del trueno. Sí. Que está que está encarnada por Kat Denning, ¿puede ser? Creo que sí. La van a conocer por la hija tetona en Virgen a los 40. Sí. La hija de la mina, de la flor donde estaba haciendo el tipo. Sí. Es la hija. Sí. Así que, personaje importantísimo de la trama. Bueno, llega y atrás de él cae el martillo. Sí. Que cae a la Tierra. Y para todos los que no estén muy informados, nadie en los nueve reinos puede levantar el martillo de Thor. Eso es canon. O sea, no es fruta. No, ni siquiera. Va, creo que sí, creo que una vuelta sí. Me parece que Creo que una vuelta lo levantó y lo tiró. No. Sí, no, aparte lo usó una vuelta. Me parece que en donde fue Warworks Hulks. Me parece que ahí lo usó. Pero la verdad, tío, no me acuerdo bien. Pero sé que sí, sé que Hulk puede. Si está muy enculado, puede. Y Superman también puede. Porque en su invención hay más de nueve reinos. Y uno de esos reinos es DC. ¿Eh? Y uno de esos reinos no, es no, DC. No. Pues digo, por el mundo de DC hay más de nueve reinos. Por eso Superman puede. Esa es la excusa pedorra que da. Y si Superman puede, Sentry puede 10 veces. A todo esto, Sentry no sé si puede. En teoría debería poder, pero no sé. Bueno, ya me estoy derivando demasiado. Bueno, tenemos ahí la historia. Atrás de todo esto estamos... después del exilio, que es muy bien propagado por las maniobras de Loki, que se repone las pilas. Está en plan de que va, descubre cierta cosa. Sí. No, pero antes de descubrir cierta cosa. O sea, no, pero lo primero que hizo fue más para joder. Sí, primero era más... Loki siempre jodió. O sea, siempre fue un tipo que jode, molesta, pesado. Después de que descubrió una cosa, como que se le revirtió. Y bueno, después está todo el tema de Thor en la Tierra. Ah, todo esto. No lo dijimos. Loki está interpretado por Tom Hiddleston. Excelente interpretación de Loki. Muy buena. Lo que sí me pareció muy raro no haber visto a Freya. Que eso, que Freya es una de esas. No, no está Freya. ¿Qué, en qué estado? Ah, sí, bueno. Tenemos todo el tema de Thor en la Tierra. A todo esto, el martillo que cae, obviamente, es puesto en cuarentena directamente por la gente de S.H.I.E.L.D. Anteriormente es usado como punto de... punto de reunión, punto para de borrachos. Exhibición, de exhibición o, digamos, de interés para la poca gente culta que existe en ese lugar. Es por el martillo que gana un premio. Y Stanley. Que hace una muy buena utilidad de sus recursos. Su aparición básica. Y... por el otro lado está todo el tema de del reino de Asgard, como Loki va ganando más poder, sí. Como se va cagando cada vez más gente. Y después se viene la guerra, el asesinato, la traición, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todo se encadena cuando Odín pasa... Que odia todo esto también, ¿no? Lo decimos, Odín está encarnado por Anthony Hopkins. Que lo único que hicieron fue crecerle la barba nada más, sí. Y un poco el pelo. Cae en su sueño, el sueño de Odín, el típico sueño de Odín que ya todos conocemos. Sí, la siesta de Odín, la que dura, no me acuerdo cuánto tiempo, sí. Pero dura una banda y ahí no tiene sus poderes, no puede hacer nada y está dormido, consciente, pero no puede hacer nada. Y bueno, eso es aprovechado por Loki, obviamente, para tratar de hacerse con el control de Asgard. Sí. Asgard, me quedé con Asgard, me quedé con los caballeros. Pero Asgard es otra cosa. Y bueno, y después está todo el tema de volvemos, peleamos, rompemos cosas. Es la típica película de Marvel donde rompemos cosas. Yo diría una película que te lleva con la acción. Pero bueno, yo te voy a dar un análisis previo, así sin papel y sin haberlo analizado demasiado. Te voy a decir, del lado actoral de todo esto, sí. Al que vi medio flojo, a Thor. Yo lo vi medio flojo. A él y a Coso. A él y a Natalie Portman. Natalie Portman me la veo totalmente desperdiciada en este papel. Porque hace un papel de estúpida. Que realmente podían haber puesto a cualquier otra mina. No tenía por qué ser Natalie Portman. Quizá era demasiado serio el papel para ella. Posta, quizá era demasiado serio. Perdón, quizá era demasiado estúpido para ella. Sí, que por lo general hace... Porque ella ha hecho papeles muy boludos. Papeles de chick flick. Papeles de esto, papeles del otro. Pero acá hace una mina tan pelotuda y... Y si bien es trascendente la historia de Thor, es muy poco trascendente en la película. Entonces podría haber puesto a cualquiera, de tal punto que la que hace de cosas, de tal punto que la que hace de la amiga De Darcy, tiene más peso que ella. Sí. Me acuerdo de Darcy, no me acuerdo de cómo se llama ella. No, lo que pasa es, Darcy es un personaje por ahí que a veces lleva muchas escenas. Pero bueno, además de que obviamente esta película está, es muy, digamos que si vos vas a verla con tu novia o vos vas y ves muchas mujeres, te das cuenta por qué van. Una película donde sí puedes llevar a minas a verla, porque va a tener, en un momento se transforma una bueno, eso voy a pasar después a ver qué tenemos. Tenemos musicalmente tres temas. Dos temas. Pero dos temas. Creo que uno es al principio y otro al final. Que el de créditos. Sí. Pero así, si no, puros sonidos. Sí, no, sí. Bien aplicado sonido. Pero realmente yo esperaba más. Por ser esta producción, yo esperaba, le hubiera dado más. O sea, no es Iron Man, que tenía una buena banda. Bueno, pero Iron Man tiene AC/DC, boludo. Pero no es Iron Man en ese aspecto, que dentro de todo usaba canciones o canciones de otros grupos para ambientar un poco. En esta no, hicieron ambientación por parte de temas de grupos de grupos de bandas. Sí, puro efecto de sonido bien puesto, algunos bien puestos, pero nada jugado. Ningún efecto de sonido realmente trascendente. Después que tenemos lado gráfico, No sé por qué, pero me parecía medio raro a veces, ciertas puntos. Sí, es raro, no, eso sí. Cuando Thor, digamos que cuando volaba revoleando el martillo. No, en realidad Thor vuela así. Ya sé, pero me parecía raro, se veía raro para mí. Era muy extraño. Sí, es la única la manera en la que volaba antes. Pero está bien. No, pero son cosas que no ves en una película. O no te esperás que pase eso. O sea, como nunca se hizo algo así. Al menos en ese aspecto. Es como que te quiera hacer la transformación Super Saiyajin de Goku. Bueno, sabes cómo carajo van a hacer y cuando lo veas te va a resultar extraño. Sí. Bueno, sí. Bueno, es que ya cuando lo hicieron animado, no me acuerdo si fue en los 70, realmente era una pelotude, pero bueno. Va, animado no creo que choque tanto, porque... No, sí chocaba. Después se los chocaba al punto de que ya no lo hace más. O sea, mirá, ahora vuela de onda. Vuela como todo lo demás. Ya no vuela así. Pero yo qué sé, el lado gráfico es color, color, color, color, color, color, colorido, colorido, colorido, colorido. Por todo lado. Terriblemente, pero barroquísima la película. Pues tenés 50 millones de colores todo el tiempo. Y después te vas a la Tierra. Y te vas a la parte más poblada de la Tierra, donde hay 5 casas locas de madera. Y de dos chatas dando vueltas. Hay una especie de pueblo. Sí, sí. Porque sí. Ciudad no se puede ni decir qué ciudad es. No, es un pueblito de mierda. Pero bueno, te vas desde Asgard, pura luz y cosas que flotan, a te va al pueblito. Sí. Yo hasta lo que sí le reconozco que hicieron muy bien, que gráficamente hicieron muy bien y se agradece que lo hayan hecho así, fue la reversión del puente arcoíris. Sí. Porque si me llegaban a poner el puente arcoíris de la vieja saga, ¡qué manera de putea! Me da como que nada, poner un arcoíris bien posta. Pero bien posta. Iba a quedar re gay. No sabés lo gay que es. No te puedo ni idea lo gay que es. Lo vi. No, eso sí es gay. A ver, yo qué sé, por el lado de los trajes, muy bien, a mí me gustaron. No estaba mal. Para mí era una buena adaptación de los trajes. Sí, estuvieron buenos los trajes. El mejor traje otra vez, el de Loki. El de Loki fue el que me gustó. No eran tan simplistas como la primera saga o primera versión de sí, Thor, sí. Así lisos, sino que tenían su adaptación que quedaba bien. Sí, quedaba bien. Eso sí, Mjolnir plástico. 100% plástico, ¿verdad? Es un cascote de plástico. Terriblemente plasticoso, Mjolnir. Y lo que también es terriblemente plasticoso es el casco dorado de Odín. Lo que sí quedó raro fue que Thor lo ves con el casco en la ceremonia nomás. Después se lo quita y nunca más. Y nunca más. Sí. Y si quiere la transformación. Se ve que le quedaba mal. No sé, yo le di mucha bola al casco cuando lo tenía puesto. Se ve que le quedaba mal. Esto es una transformación muy Power Ranger. Sí. Para mi gusto. Poder supremo. Poder del mayor líder supremo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, Odín desde ahora será reconocido como el dios sin cogote. O sea, este es un desafío para los que vayan a ver la película y todavía no la vieron. Busquen el cogote de Odín, no lo van a encontrar. Y a cuestión historia, voy a tomar esto como Thor año 1. Sí. Donde Thor tiene su descubrimiento de ya no puedo ser tan pendejo, me tuve que poner las pilas. El cual descubre otro significado a la existencia de criaturitas más inocentes y que son más desprotegidas. Sí. Pero aparte, yo qué sé, mira, te digo, para que Thor haya descubierto eso en el real, en el canon, Odín le dio una patada en el ojete, lo mandó a la Tierra, lo hizo humano. Lo hizo médico y lo hizo cojo. Muy bien. O sea, lo dejó como médico de guardia y lo hizo cojo de una pierna. Ajá. Para que aprendiera humildad. Ajá, bien. Y lo estuvo así durante no sé cuántos años hasta que lo aprendió. Pero pasaron años hasta que lo aprendió. Y entonces él tenía su bastón. Sí. Cuando pasaban kilómetros, entonces él lo golpea contra el piso. Y el bastón se transformó en Mjolnir. Y él se transformó en Thor. Sí. Eso cuando pasaba el quilombo. Y después volvió a ser él. Sí. En un primer momento no lo podía hacer. Después se lo dieron cuando se vieron que se la venía. Sí. Pero, o sea, pasó años transformado en humano y de esa manera para aprender humildad. Acá lo prenden en una película de 25 minutos. Sí, media hora yo diría. Pero duró 2 horas, ojo. Sí, dura 2 horas, está bien como película. Y a ver qué más le puedo decir. Bueno, también te voy a aclarar, esta es una... es una de las tantas precuelas super directas a lo que es Avengers. O sea, el mismo final que está atrás de los créditos es prácticamente de lo que se va a tratar Avengers, si lo saben interpretar. Otra cosa más, otra tiradita más, o probadita para que sí, la sí. gente que realmente quiera ver Avengers se entusiasme. Pero los que vayan a ver Avengers sin haber visto eso no van a entender un choto. No, se va a entender, yo no, te digo... Si no viste Iron Man, si no viste... Por ahí Hulk, si no viste también... Bueno, ahora Thor. Ahora viene Capitán América. Capitán América, si no viste por lo menos Hulk. Tres, no vas a entender una mierda. O sea, va a decir, ¿este por qué salió? ¿Y este por qué? Y bueno, pero son los tres fundadores de los Avengers, boludo. Este es Iron Man, Thor y el Capitán América. Si no ves las tres cosas, ¿para qué ves Avengers? O sea, ¿qué te chupa Avengers? O sea, a lo mejor fuiste porque te invitaron y justo fuiste a ver Avengers. Y no entendés una mierda. ¿Viste? ¿Qué querés que te diga? Tenés como... tenés fácil 25 años de cómic para saber lo que son los Avengers. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué le puedo decir? ¿La película se lleva bien? Es lenta, tiene un punto de la película, o sea, la película pasamos de lo terriblemente épico y en un punto la película es un chick flick. Sí. O sea, en un punto la película se transforma en Thor, en la Tierra, haciéndose lindo. Sí. Novia Poli. Muy cómico, sí. Es bastante cómico dentro de todo. La estadía de Thor en la Tierra. Sí. Aparte por la misma imbecilidad de Thor. Sí, seguramente por eso. Y es muy loco que nadie relacione directamente después de todas las cosas que dan. Nadie le pregunte directamente, Thor, el hijo de Odín, así directamente. Pero eso es muy raro, porque en toda la película, más allá de que es un pueblo chico, y bah, digamos que tiene un hospital importante, no es un hospital de pueblo. En toda la película nunca hay una puta referencia, nunca hay alguien, al menos hasta que salta el compañerito, el vejete este que acompaña a doctora Foster, que no tiene muy buenos, que conoce muy mucha gente, que no se dan cuenta, diciendo, ah, Thor, como el hijo de Odín, o Thor como el de las leyendas nórdicas, tienen que ir a un libro. Libro de primaria. Sí, posta. No, ni siquiera. Sí, libro ilustrado, peor. Y recién ahí. Y encima ahí la persona con más conocimiento. Y supuestamente que, según él, era toda una leyera el tipo que contaba cuentos. Aparte, se lo contaba a su hija de cuando era chiquita. Para terminar de concluir, tuvo que ver un libro. Lo que también es re loco que después de todo el tema que estás nombrando. La forma fácil en que lo acepta la gente de coso, lo acepta la gente de Shield. Pues se lo toma re bien. O sea, después del quilombo llega lo de Shield y dice, tranquilo, te creemos, vos sos el campo, te queremos hacer una pregunta. Ah, y aparece para todos los que les gusta ver cosas locas, tenemos aparición de Clint Barton, de Ojo de Halcón. Poquito, pero aparece. Como para que lo vayan saboreando más Avenger todavía. Samuel, obviamente, porque Samuel está en todo. Y Samuel porque está en todo. Pues Nick Fury tiene que estar en todo. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Quién es el director? ¿Quién había dicho que era el director? No dijiste la parte de tomas, de cámara y eso. Mira, de tomas de cámara la película es variada. O sea, salta... Ahora solo estaba pensando como para que no te olvidaras. No, te lo digo, te lo digo, porque es un buen dato. Mira, a toma. Un punto aparte. Así no se nota de lo que te dije. Y si esto no lo voy, no lo pienso editar, así. Ya, toma. Y no, aunque sea esta parte. No, no tengo ganas. Si esto va a salir así. No, mira, te digo, tomas aparte. Yo qué sé, es. Se concentraron mucho en el plano medio. Muchísimo. Durante toda la película, predomina totalmente lo que es el plano medio. Sea las patas de Thor, la vas a ver cuando huele o cuando se vean de lejos. Y tiene una escena que es muy ¿cómo te lo puedo explicar? Es como si fuera calcada de... no me sale... carajo, no me sale el nombre. ¿Por qué me sale B, invasión extraterrestre? De... ¿El Día de la Independencia? Sí. Cuando está... Cuando viene Will Smith y el presidente, que ahora no me acuerdo quién era, que vienen caminando por el desierto. Sí. Esa escena está, pero es calcadísima de cuando viene Thor haciendo casi exactamente lo mismo. Que viene todo el grupito, sí, caminando. hasta el tamaño y toma, es calcadísima la escena. Sí, al final se notó, o sea, usaban la, el, las tomas eran ya un poco más raras. Sí, por todo, bueno, todo lo que es en la Tierra. Es todo una toma básica, o sea, es ya es un plano más abierto, pero es todo más tranquilo. Vos te fijas cuando están en Asgard, son todas tomas, mirando desde arriba o mirando desde abajo, no hay ninguna toma centrada, no hay ninguna toma perfectamente centrada. Es como el efecto de que cuando vos dibujás a Superman y tenés que poner a alguien al lado, a la persona que está al lado lo pones como mirando para arriba. Es una cosa así, como para remarcar que son dioses y son grosos. Sí. y esto que me había olvidado decir, el tema de coso. Iluminación está bien porque al ser todo tan plasticoso dorado, sí, la luz la puedes justificar de cualquier lado. Entonces todo está bien iluminado y casi no hay sombras en lo que es Asgard. Porque realmente está todo tan iluminado y la luz es tan loca, y como estás en Asgard no puedes cuestionarle la luz, no puedes cuestionar que una vela de Asgard ilumine una ciudad, te la puedo llegar a creer. Y sobre el tema de las peleas, no hubo grandes peleas, hubo como Iron Man 2. Era como era un suceso, unas... Hay mejores. Sí. Es mejor que Iron Man 2 en ese sentido. Pues en el principio de la película tenés todo el tema que podemos llamar la zona 300. Cuando está todo el tema de la... Que ahí se zarpa. Dura 3 segundos, se zarpa. Después tenés... Después tenés la pelea con los gigantes. Después tenés lo de el otro bicho. Que no lo voy a nombrar para no meter spoiler. Y después tenés la pelea final. Pero... Una pelea media final. Pero a todo esto, que una muy buena forreada de Thor en la pelea final. Sí. Cuando apoya la cosa esa. Eso fue forreada nada más. Porque después lo levantó. O sea. Pero la pelea es lenta. Sí. Es lenta, es muy lenta. Es raro porque sí, se tiran con todo. Se tiran con todo. O sea, empieza a revolear magia asgardiana de donde sea. Y vuelve Mjolnir yendo de un lado para el otro. Pero cuando se tienen que agarrar trompada, van a, yo qué sé, 12 cuadros por segundo. Sí, no, digamos, no había tanto, al menos en la pelea que supuestamente tendría que haber sido una super pelea, sí, o la pelea que todos estamos esperando, fue muy vaga. O sea, quisieron hacer algo como para resolverlo, diciendo, llegamos a las 2 horas y ya tenemos que andar terminando. Sí, sí. Y se sintió, sí, se siente medio vacío cuando termina la película. No es una... A ver, ¿cómo era el nombre del director? Este es Kenneth Branagh. Que trabajó en lo que es Cash. Es el director de Cash. ¿Y cuál otra era? ¿El director de cuándo? Esta de Slugged. Sí, Ojo Macabro. Esta la reseñé para cuando estábamos en radio. Es sobre la película esta que está grabada en un set de teatro, donde la película pasa todo sobre el tipo que quiere, que solamente tiene dos personajes, el viejo y el viejo que era el dueño de la casa y el otro tipo que quería entrar a robar. Solamente son esos dos personajes durante toda la película. Sí. O cosas viejas, pero más que nada el tipo no tiene mucho. Lo que tiene es que este muchacho es un señorote, porque bastante grandote ya. Es actor. Sí, es más actor que director. Mucho más actor que director. Se le nota. Sí. Debo decir que se le nota muchísimo. Ya viéndolo te das cuenta de que trabajó ahí en Operación Valkyria. Sí. Valkyrie. Enrique V, en Hamlet, y en Frankenstein, de Mary Jane. Sí, la de Frankenstein, la nueva. Va, no la última, no la última, pero... Y mira, acá tenés un estilo muy marcado. El tipo trabajó bien, o sea, desempeñó bien el papel, pero logró una película bastante, bastante promedio. Sí. No es el gran hit que todos estaban esperando. Y es más, la idea del gran hit se venía desinflando de hace bastante. Sí. No puedo poner a la película como mala película, pues la película no es mala. No llega a ser mala, no, pero mala. No llega a ser tampoco muy buena. No es muy buena película. Ese es el tema, que no es muy buena. Por general, toda la saga de... O sea, Thor en general. Sí. Es un problema. Es porque vos, si te remitís a los cómics de Thor, lo que es Thor, la saga de Asgard, sí, con Thor viajando por el espacio, pateando el culo de bichos místicos, encamándose con 50 millones de mujeres espaciales y boludeces así. Sí. Todo ese tema está buenísimo. Cuando Thor va a la Tierra a hacer su vida, es aburridísimo. Es en serio, es muy fulero. Lo mejor que le pudo pasar a Thor fue caer en los Avengers, porque es fulerísimo su trabajo en la Tierra. Es muy pedorro. Y es casi, en ese sentido, como Superman. O sea, de todos los cómics de Superman, que está bien, después tenemos a Superman por el espacio, que más que nada hace algo, lo poco que hace, pues no acostumbra a irse a tirarse un pedo por el universo, sí, porque no le conviene. Pero en ese sentido te digo, lo mejor que le puedo pasar a Superman es que tuviera la Liga de la Justicia, para que hubiera alguien al lado de Superman. Yo qué sé, la película está bien. Es un muy buen prólogo Avengers. Sí. Y como entretenimiento sirve. Yo no la vería tres veces. La vería capaz que otra vez. Yo no sé si la vería otra vez. Quizás la vería otra vez en DVD. Por eso, la vería otra vez en DVD. Pero ya a partir de la tercera vez me parece que ya, como que no. Pero yo diría que quedó, o sea, Kenneth Branagh. Tenías películas que ninguna es muy destacable. Y parece que Thor quedó como que es otra de esas películas no tan destacables de su carrera como director. Una lástima, porque se nota que tuvo mucho presupuesto. Sí. O sea, en todo lo que es el fondo, el diseño de las armaduras, los actores. Se nota que tuvo plata como para hacerlo. Y con el apoyo de Marvel Studios, o sea, le tendría que haber salido capaz que algo mejor. Pero bueno, no fue. No es mala. No es mala para nada. Es un escalón necesario para Avengers, porque de acá va a salir mucho de lo que va a salir Avengers. Se calculen que el villano principal de Avengers sale de esto. Y bueno, vamos a ponerle un... Para antes que todo esto, ¿no? Dijimos lo importante, que posiblemente Thor, el actor de Thor no le suene de ningún lado, que el actor es Chris Hemsworth. Que prácticamente es actor de serie, parece. Actor de series de TV. Por eso no lo han visto en casi nada. Y donde lo han visto no lo van a reconocer ni a gancho. Tiene pocas películas. Tiene pocas películas. Lo que tiene son películas en preproducción. Tiene 14 películas. 14 películas hechas. Pero tiene muchas más series. Eso no es que tiene muchas más series. Que tiene. O sea, son 14 entre películas y cortos. Pero lo que tiene en serie es continuidad. Ponele, ha hecho una serie, yo qué sé, si vos trabajás, ponele, trabajás en House. Sí. Desde el principio, te podés imaginar que estuviste 7 años laburando en House. Por lo tanto, la gente que no mira House, por más que vos seas regroso, no saben quién puta sos. Sí. No es el caso, este tipo no trabaja en House. Y bueno, vamos a ponerle un... Una nota bastante bien. Vamos a ponerle un... Dejar un rato más en el horno. Se la banca. Si quieren... digo, echarle más carne al fuego. Se la banca. Por un rato. ¿Echarle más carne al fuego entonces? Sí. Se la banca. Entonces, yo diría que estamos... Va. Si querés, puedes ir a verla en cine. Si está barato. Sí. O puedes esperar que salga el DVD.